al amor y a la vida. Yo le canto a la luna y al mar, y al cantar vuelvo a abrir las heridas de tu amor que no pude olvidar. Yo le canto a la fiel madrugada que me escucha escribir mi canción, y al cantarme vienen de la nada tus recuerdos a mi corazón. Para cantar muy poca cosa es lo que necesito. Yo canto fuerte, yo canto bajito, sin descansar, sin descansar. Porque cantar es el farol que alumbra mi camino, por donde quiera que quiera el destino, voy a cantar, voy a cantar. Yo le canto a los niños y al viento, y a la tierra que me vio nacer, y cantando recuerdo momentos que la vida me quiso traer. Yo le canto a la fiel madrugada que me escucha escribir en mi canción, y al cantar me vienen de la nada recuerdos a mi corazón. Para cantar muy poca cosa es lo que necesito. Yo canto fuerte, yo canto bajito, sin descansar, sin descansar. Porque cantar es el farol que alumbra mi camino, por donde quiera que quiera el destino, voy a cantar, voy a cantar. Yo nací para cantar, de mi tierra no me puedo olvidar. Yo nací para cantar, a donde quiera que me quieran. Cantando que yo quiero.